Y una iniciativa interesante de un grupo de vecinos profesionales, psicólogos de acá de Viedma, la creación de una escuela de psicología social aquí en nuestra ciudad. Muy interesante, y para conversar sobre este tema nos acompañan hoy Daniel Gómez y Gabriel Ortega. Gracias por venir los dos. Buen día. Buen día. Bueno, buen día, sí. Daniel, a ver, ¿cómo es la cosa? Contanos. Bueno, esto es una iniciativa que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo y bueno, este año nos decidimos, un grupo de personas, a empezar a hacer un programa, un trabajo para iniciar una capacitación en psicología social en Viedma. Esto es en el marco de la Fundación Creando Futuro, que nos ha cedido no solamente un espacio, sino un cobijo institucional para poder realizar estas actividades, porque a veces la cosa no va solamente por tener un salón se puede conseguir. Así que bueno, nosotros estamos contentos de poder iniciar la tarea ahí. Esta es una tarea comunitaria que tiene como objeto construir entre todos, cuando digo entre todos, no solamente entre el grupo que va a hacer la docencia, sino el grupo que se junta para capacitarse, porque acá no hay gente que tome asistencia, si bien se le va a dar importancia que la gente concurra, porque eso también es importante. No hay aranceles, porque no está pensado como un espacio rentado, ni ahora ni en el futuro. Y bueno, va a constar de dos espacios: un espacio teórico, que es de aproximadamente 50 minutos, una hora, y después, como pasa en las escuelas de psicología social, luego de un receso de 10-15 minutos, se trabaja en un grupo operativo los conceptos vertidos para incorporarlos. Es una forma distinta de estudiar. Acá no están los exámenes convencionales del saquen una hoja. Uh-huh. Esto es distinto. Es una forma distinta de acceder al conocimiento. No tenemos requisitos, si las personas tienen o no tienen un secundario. Veremos cómo las personas se adaptan. Hay una complejidad, hay textos para leer, como en toda capacitación. Y veremos de qué manera nos acompañamos todos. Cuando digo todos, no me refiero solamente a los que dan y la clase, sino al grupo de gente. Vamos a tratar de que las erogaciones de dinero sean mínimas, o sea, basándonos en esta posibilidad que hay ahora de las redes sociales y de poder leer cosas, porque también hoy, para algunas personas que ya estuvimos anotando, que algunos están desocupados, el tema de salir a hacer fotocopias o comprar un libro es una cosa que está brava. Bueno, es un desafío, y bueno, esperamos que la gente nos acompañe. Hasta ahora tenemos unas cuantas personas anotadas. Ah, qué bien. Puede cualquiera, dijo Gómez, ¿no? Ahora, pero hay que leer, hay que tener mucho tiempo, o sea, ¿te va a invertir mucho tiempo esto si vos te incorporás a la escuela? No mucho. La verdad que la propuesta es bastante accesible, porque es un encuentro semanal, como dijo Daniel, los miércoles de 17:30 a 20:00, y la idea es poder generar lineamientos de trabajo de orden bien colectivo, uh-huh, respetando los postulados, uh-huh, de Pichón. Y hablamos de Pichón Rivière, ¿no? Exactamente, perdón, sí, Pichón Rivière, uno de los creadores de la psicología social. Acá por lo menos en Argentina. Sí, muy importante, un intelectual muy importante, uh-huh, y que tiene respuestas respecto de su concepción social y política. Ajá. Eso me gustaría que explicara. Vos sos psicólogo social, además, ¿no? Porque la gente dirá, como hay psicólogo y hay psicólogos sociales. ¿Qué es lo que es la psicología social? Así que vos lo pudiéramos contar de una manera muy muy sencilla para que la gente la entienda. Voy a tratar. Lo más sencillo posible. ¿Eh? Porque uno, a ver, lo que se imagina del psicólogo tradicional es el sofá, o el, ¿cómo le llaman? El diván, ¿viste? Sí. Psicoanálisis. El psicoanálisis es lo que se conoce. O cara a cara. Bueno, claro, hay diferentes escuelas, bueno, y cada uno tiene modelos teóricos distintos. Bueno. Lo que Pichón hace es justamente tratar de hacer de una serie de vertientes teóricas, uh-huh, la estructura psíquica del ser humano, su comportamiento, uh-huh, su saber, su hacer, su pensar y decir, uh-huh, son de orden social. Eso es lo que marca la diferencia. Uh-huh. cualquier comportamiento, cualquier conducta, Pichón lo va a decir, se explica desde el ámbito social. Y eso tiene que ver con el reconocimiento de la historia, con el contexto histórico y social. O sea, que los demás tienen que ver conmigo. Exactamente. Cómo no me hay, comporto, las cosas que me pasan. Exactamente. No hay una cosa netamente inherente, individual de uno, que sea pura y exclusiva responsabilidad de ese ser. Hay un contexto social que lo determina. Y esa determinación también tiene un juego interior, en el mundo interno, diría Pichón, que hace que también las personas tengan una respuesta también particular. O sea, se sale del problema también socialmente. Exactamente, sería, sí, ¿no? Y creando, digamos, no generando una subjetividad de encerronas, de sin salidas, digamos. ¿Por qué? Porque hay propuestas bien claras desde lo político, y Pichón plantea que hay razones políticas por las cuales el conocimiento se transmite de esta manera, por eso nosotros tenemos esta propuesta, porque pensamos que dentro de los ámbitos académicos que muchos hemos transitado por ahí, las herramientas quedan flojas o endebles, o bueno, o también tenemos personas que se han acercado y nos dicen, bueno, yo fui a la universidad, pero bueno, me siento sin herramientas, o bueno, tenés psicólogos que cursaron 6 años de su carrera y no han visto más que 2 o 3 pacientes. Acá la cosa es distinta, acá la cosa es juntarnos de manera regular, tomar los lineamientos y los postulados de Pichón, trabajar sobre ese material teórico y atravesarlo a través del ámbito grupal, desde una cuestión personal, vertical y horizontal. Pienso en todas las terapias grupales que hay, ¿no? ¿Cuántas disciplinas y cuántas cosas se hacen desde lo grupal, digo, hoy en día, ¿no? Qué interesante. ¿Esto es una terapia? ¿La gente va a ir a una terapia, a una escuela? No, ¿cómo es la cosa? No, claro, eso va a quedar claro desde un inicio. Esto no es un grupo de terapia. Si es un grupo de aprendizaje, porque si cada uno trae sus problemáticas directamente no vamos a poder trabajar. Claro. Si existe alguien que algo lo desborda y le pasa algo, se verá cómo solidariamente se lo acompaña, pero no es el lugar apropiado donde alguien cuente, Pedro cuente que se peleó con Susana. No. Es un lugar de aprendizaje. Es un lugar de aprendizaje. Y después, si pasa algo, como en cualquier institución, se verá entre todos y se podemos dar una mano, porque así algo desborda, pero no es un lugar de terapia. Y bueno, lo que también se pretende, como vino gente de distintos ámbitos, vino gente que trabaja en desarrollo social, vinieron docentes, vino personas desocupadas también, es darle herramientas. No es que vamos a cambiarle la vida a todo el mundo, es darle una herramienta más. Es como que en el taller tenemos un montón de cosas y ahora incorporamos una llave nueva. Está bueno. ¿No? O sea, algo más. No es que a partir de acá las personas no queremos vender estas cosas, inflar globo, ¿no? Está bien. Nosotros somos toda gente que, bueno, hemos caído en la escuela pública, o sea, hemos hecho todo nuestro recorrido. Como dijo alguien, ¿no? Y bueno, sentimos que esta cuestión, no es que vamos a cambiar la vida de Viedma por eso, pero devolverle un poquito a la gente lo que nos dio, porque lo que estudiamos en la escuela, en la universidad, bueno, es importante porque tenemos un saber. Está bien. Para poder transmitir, ¿no? Hugo, Daniel, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué quiere, que esté interesado? ¿Tiene que ir a la fundación? ¿Cuándo? A la fundación, el miércoles que viene, estamos anotando gente nuevamente a partir de las 18 horas en la fundación. Ajá. ¿Miércoles a qué hora? El miércoles a las 18 horas. Ajá. De 18 a 20 estamos ahí. Ajá. En la fundación. ¿Y cuándo arranca esto? El otro miércoles, 5. Perdón, el otro miércoles 9 del 5. Perfecto. 9 de mayo. Bueno, entonces el miércoles que viene a las 18 horas, inscripción. Sí. Y el otro miércoles comienza la Escuela de Psicología. Sí, a las 17:30, media hora antes.